silencio montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Cuando la Corte Suprema dictaminó que era obligación de parte del Estado convocar audiencias públicas para modificar los cuadros tarifarios, en este caso específicamente el del gas, nosotros dijimos que la Corte le estaba dando un atajo, ¿no?, al gobierno de Mauricio Macri, que en su brutalidad había evitado un paso como el de las audiencias, que está reglado por la misma Constitución Nacional. Y la verdad es que ya desde aquel momento el tufillo era que la Corte asistía al gobierno de Macri con un poco de sentido común. Decía, mira, vamos a tratar de que vos puedas llevar adelante el tarifazo que vos querés, pero vas a tener que hacerlo según lo que marca la ley. Porque el otro no solamente era brutal, sino que también era ilegal. Finalmente llegó el día de la audiencia pública. Allí en la Usina del Arte, muchísimos expositores, abrió Aranguren, siguieron los empresarios, las multinacionales, los representantes de las multinacionales de la energía. Y hasta ahora, siguen allí tomando nota, registro de las intervenciones, que fueron mucha gente, estuvieron los representantes de las asociaciones de consumidores y usuarios, estuvieron también los defensores del pueblo, estuvieron técnicos allí exponiendo, tratando de fijar posición, oponiéndose también, por supuesto, al tarifazo, porque el de 500 era mucho, pero el de 200 también. Y hace un ratito nomás Axel Kicillof nos dio la pauta de que en realidad el objetivo del gobierno está cumplido, porque el objetivo del gobierno es dolarizar las tarifas. Hoy es la del gas, pero va a pasar lo mismo con la luz, va a pasar lo mismo con el agua. ¿Cómo analizar esto? ¿Es una derrota? ¿Es una victoria? A ver, haber puesto a la Corte en la situación de ayudar con una rueda de auxilio al gobierno de Macri fue en parte producto de la protesta popular. Los cacerolazos, los ruidazos, las manifestaciones. Fue semejante barbaridad. El 1.200, 1.500% de aumento de un día para el otro, que hubo una reacción popular, no solamente en Capital Federal o Gran Buenos Aires, en todo el país, y sobre todo en aquellas zonas donde poder pagar o no poder pagar el gas es poder vivir con un mínimo de dignidad, de calidad de vida, o no hacerlo. Y ahí aparece Lorenzetti y sus cortesanos asistiendo, poniendo una rueda de auxilio al gobierno de Macri. Bueno, hoy se consumó lo que no deja de ser una estafa también, porque aún siendo prolijo y gradual, esto es un ataque al bolsillo de la gente que trabaja, es un ataque al bolsillo del trabajador, es un ataque al bolsillo del comerciante, es un ataque al bolsillo de los clubes de barrio, es un ataque al bolsillo de las pequeñas y medianas empresas. Y es un banquete servido a las multinacionales de la energía, cuyos objetivos y propósitos son garantizarse mayores rentabilidades, pero no garantizar lo que es un servicio público esencial, como puede ser el gas, como puede ser la luz, como puede ser el agua. Y acá hay que detenerse en que estamos hablando de derechos. Y estamos hablando de derechos humanos, básicos. No estamos en el siglo XIV. Estamos en el siglo XXI. Garantizar que una casa pueda calefaccionarse es esencial para la vida moderna. Y va a pasar también con el resto de los servicios. Son derechos humanos básicos, que sin embargo hoy están siendo expuestos como si fuera una mercancía, y a la gente se la trata como clientes, y esto con el aval del Estado Nacional. Porque es mentira que el Estado es neutral. Cuando el Estado no favorece a los sectores populares, los perjudica. Y cuando perjudica a los sectores populares, está beneficiando a los sectores más concentrados de la economía, a las corporaciones, y en este caso en especial, el ministro de la Shell, Aranguren, está beneficiando a las empresas de su sector. Porque esto es una calecita. Aranguren viene de la Shell como CEO de esta compañía anglo-holandesa. Y muy probablemente, después de la gestión, va a volver a trabajar allí o en cualquier otra empresa del sector de la energía. Entonces, ¿para quién va a trabajar Aranguren? ¿Para quién está haciendo este tarifazo? ¿Para quién está reventando los bolsillos de la gente? Para sus viejos empleadores y para sus futuros empleadores. Esto es lo que está pasando. Me parece que los sectores agredidos por este tipo de políticas deberían replantearse con urgencia, con mucha rapidez, la cuestión de la unidad, más allá de las diferencias, para poder enfrentar lo que en definitiva es el cambio del mapa socioeconómico de la Argentina. Vienen a cristalizar un país donde las empresas van a ser beneficiadas y van a ser las únicas privilegiadas. Y todos aquellos que no formamos parte de ese círculo de beneficiados vamos a estar perjudicados. Con lo cual urge cada día más establecer, articular, organizar, dejando de lado diferencias que muchas veces son parte de la anécdota, para poder enfrentar este ajuste. Porque el ajuste sigue, continúa, se profundiza, es columna vertebral del modelo económico de Mauricio Macri y de sus socios. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero hay que salir del shock. Hay que salir del shock de que esta gente pareciera que se lleva todo por delante. Y la verdad es que no. Cuando el pueblo se manifiesta, protesta, allí aparece la duda o aparece la alternativa. Construir un amplio movimiento que rechace estas políticas que agreden al conjunto de la sociedad, yo diría que es imperativo. Imperativo. Llámenlo como quieran. El nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos. El otro día, Cristina Kirchner habló allí en la Asociación de Trabajadores del Estado y dijo que la unidad no se va a dar por el lado de la ideología, sino que se va a dar por el lado de los intereses agredidos. Es una frase para pensarla y repensarla, porque obviamente que esa frase exuda ideología. Pero por el otro lado también es cierto que lo que la expresidenta pone de manifiesto es que aquellos que se sientan menoscabados, robados, expulsados de los derechos, tarde o temprano van a dejar de lado sus diferencias para reunirse, para juntarse y para tratar de enfrentar aquello que los daña. Me parece que ese es el proceso en el que estamos. Día viernes, por la noche, prácticamente las 10:30, yo sé que es un tema pesado, complicado, pero en realidad las tarifas funcionan como una gran metáfora de lo que está pasando en el país. El saqueo a un sector para beneficiar a otro sector. El tema es que ese sector beneficiado es mínimo. Son un grupito de empresas oligopólicas, monopólicas, dominantes en el mercado, que tienen ahora a su favor el Estado, los entes de control y hasta la justicia. Hay mucha indefensión de este lado. Hay muchísima indefensión de este lado. Pero más indefenso vamos a estar si no reaccionamos, si no empezamos a movilizarnos alrededor, no solamente de lo que creemos, sino de la propia supervivencia de derechos que creíamos finalmente consagrados. Pero todo tiene que ver con todo. No sé si ustedes saben que el día lunes, este lunes, después de este fin de semana, llega, después de 10 años, una misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para auditar las cuentas de nuestro país. Se había dejado hacer en el 2006, por orden del presidente de entonces, Néstor Kirchner, y 10 años después vuelve el Fondo Monetario Internacional. En este caso va a ser una misión encabezada por Roberto Cardarelli y va a estar hasta el 30 de septiembre aquí en la Argentina. También va a venir con él Alejandro Werner, que es el auditor regional del FMI. Durante los 12 días que van a estar acá en la Argentina, van a tener reuniones con Federico Sturzenegger, del Banco Central, con Alfonso Pratgay, del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Seguramente van a hablar de muchas cosas, compartirán miradas, números, estadísticas, alguna comida. Le enseñarán a los que vienen de afuera cómo se come aquí en la Argentina, un asado, un vigilante con dulce batata y queso. En fin, los van a tratar como reyes, porque de alguna manera en este momento de la Argentina y con este gobierno vuelven a ser, ya no sé si los reyes, pero sí seguramente los virreyes. Estamos perdiendo soberanía aceleradamente. Estamos siendo cada vez menos autónomos, menos independientes, más subordinados a los mercados y a los organismos multilaterales de crédito. Eso hace a la Argentina cada vez más chica y cada vez menos digna. Cada vez más chica y cada vez menos digna. No hace falta que recordemos que cada vez que el Fondo Monetario Internacional auditó las cuentas de nuestro país, siempre llegó a la misma conclusión. Se gasta demasiado. Hay demasiada seguridad social. Hay demasiados derechos. Hay demasiada educación pública. Hay demasiada salud pública. Hay demasiadas cosas para la gente. Y que los consejos siempre fueron recorte, recorte y recorte. Empeorando cada vez más la situación social y económica del país. Fue muy virtuoso haber roto con el Fondo Monetario Internacional allí por el 2006. Porque la verdad es que las riendas de la economía las asumió el gobierno y tomando distancia de las recetas ortodoxas del Fondo Monetario, a la Argentina le fue mejor. A la Argentina le fue mejor. Porque ¿saben qué? El Fondo Monetario sabe de números. Y le importa poco si los pibes y las pibas de nuestro país comen o no comen proteína animal. Le importa poco si un ciudadano en una provincia tiene hospital o no tiene hospital. Le importa poco si la gente que está en edad de jubilarse puede o no hacerlo. El Fondo Monetario Internacional quiere que le cierren las cuentas. Y quieren en realidad un país que vaya resignando lentamente sus capacidades, su autonomía, para arrodillarlo delante de los mercados, de los organismos multilaterales, de las multinacionales que vienen a saquear al país. El Fondo Monetario Internacional en realidad viene a explicarnos todo lo equivocado que estuvimos en estos 10 años y todo lo acertado que va a estar Mauricio Macri en los próximos. Esto empieza este lunes. No hay nada que simbolice más lo que ha ocurrido desde diciembre para acá que el retorno del FMI a auditar, manejar las cuentas de la economía y las finanzas nacionales. No hay retroceso más evidente que esta misión retornando a explicarle al gobierno cuántos jubilados no pueden jubilarse, cuántas personas tienen que dejar de ir a la escuela, cuántos chicos van a tener que dejar de alimentarse. Porque es fácil que los números cierren. Es matemático que los números cierren. Una calculadora no se le niega a nadie. Pero esta misión preanuncia, en realidad, una tragedia social. El país desigual que ellos vienen a construir, a demandar, no lo podemos vivir de otra manera que como una tragedia. Porque cada vez que nuestro país siguió las recetas del Fondo Monetario, perdió. Y con él perdimos todos. Porque no hay que rebajarse. La Argentina es un gran país, con un gran pueblo. No necesitamos virreyes, no necesitamos recetas que nos vengan a decir que consumimos demasiado, que gastamos demasiado. La Argentina no necesita virreyes. La Argentina necesita patriotas. Gente que sienta que la azul y blanca le inflama el pecho, y no solamente cuando juega del potro. Nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros jubilados, nuestras jubiladas, nuestros maestros, nuestras maestras, nuestros trabajadores, son más importantes que cualquier cálculo matemático que venga a exigirnos el Fondo Monetario Internacional. Discúlpenme, alguien lo tenía que decir. Roberto Caballero.